Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. ¿Ahora sí ya? Ah, eso es todo. Bueno, sean ustedes bienvenidos a esta enésima transmisión, edición de este chiste de programa titulado La Otra Cara. Aquí ahorita teniendo un poquito de problemas con los niveles de audio. Sin embargo, pues ya al parecer todo está en orden. Hoy día viernes 13 de julio, Día Internacional del Rock. Dios salve el rock. Bien, hablando de deidades, yo creo que el día de hoy se presta para ver la otra cara del enemigo natural, del enemigo natural de Dios, exactamente, el diablo. Buen punto. También, pero no, ese es el otro tema. Como deidad, uno tiene muchos enemigos. Antes de continuar, mi nombre es Agustín Solís, bienvenidos. Estoy con Caro Castañeda. Caro Castañeda. Perfecto. Que por fin llegué temprano. Llegó rayando 5 minutos antes, pero pues bien, no sé. Pero llegué. Con todo y entrada triunfal, para aquellos que nos escuchan lo puedan percibir e imaginar en su totalidad. Bien, vamos a comenzar a hablar de este tema. La otra cara del diablo, ¿por qué? Porque generalmente, bueno, uno que es educado, ya como el 70% de la población mexicana, uno le dicen el diablo y ¡ay, es malo! Y es se te va a aparecer y te va a jalar los pies en la noche y te va a sodomizar y te va a sodomizar y lo peor que es de gratis. Y de gratis, sin lubricante. Bien, aquí vamos viendo los antecedentes del diablo, ¿no? ¿Cómo es que nace el hecho de que Luzbel, el ángel caído, llegó hasta donde está? Primero, Dios creó a los ángeles y serafines y a los arcángeles. Y a cada uno de ellos le dio, ahora sí que su nombre, le dio, aquí de operaciones. Sí, ya, ok. Bien, según esto, la historia relata de que Dios, en su santa sabiduría, omnipotencia, omnipresencia, crea un ángel más bello que todos los demás. Hijo de su... Ya no, ¿sabes qué? Cierra mi sesión de Facebook. ¡Ay, Dios mío! No. Así déjalo. El diablo acaba de hacer de las suyas. Así déjalo. Abierto el Face del señor Agustín. Señores, dejen trabajar, por favor. Señor Agustín. Y se le va a trolear su cuenta, así de que... Échense una vuelta en su Face para que se den cuenta de la troleada del día de hoy. Volviendo con el tema, narrando, viene saliendo Agustín Solís de cabina. De cabina. Viene directamente a apagar su Facebook. Porque ya le dio mello. ¡Mucho mello! Se asustó. Eso es. Vaya, podemos decir que es más miedo a que te troleen el Face que al diablo. Yo creo que sí. Entra dando portazo porque le acaban de trolear su Face. No me llegaron a trolear mucho. A lo que sé, no me trolearon mucho. Entonces, es un daño irreparable. Ya, podemos trabajar bien, ya. Sí. ¿Cuándo hemos trabajado bien? Shh. Es una, es el programa más irreverente de esta, es el programa que no es programa. De hecho, pero se supone que somos los irreverentes, somos los malqueridos, somos la oveja negra de la estación. Somos la oveja negra de la estación. Sí, ¿de qué? ¿Cuándo hemos trabajado bien? Lo dejé sin palabras. Es buena pregunta, sin embargo, sí me gustaría continuar con la temática, ¿no? De aquí. Bueno, continuando con la historia, en realidad, Luzbel, que era así como que el nombre inicial de esta entidad, ¿qué? Dice, bueno, por alguna razón debo, soy el ángel más bello de todos, ¿no? Tengo que ser igual o más poderoso que Dios. Y lo único que quería realmente era... No creo, mira, yo según lo poco que he leído, porque realmente es un tema bastante amplio, Luzbel realmente su inconformidad no es tanto que sea poderoso o no, simplemente que él ve a los humanos como algo tan insignificante que como inmortales encima, o sea, si ellos siendo inmortales tienen ya un cargo y tienen ya una responsabilidad y tienen que hacer lo que se supone que se les asigna. Sin embargo, él pelea que cómo es posible que algo tan insignificante como el humano tenga derecho a tener libre albedrío. Sí, pero también date cuenta de que de donde estoy hablando es incluso antes de la creación de la humanidad. De hecho, el conflicto empieza cuando empieza la humanidad. Ahí es donde empiezan los problemas entre Luzbel y Dios. Según yo, no. ¿Por qué? Porque recuerda que en el libro de Génesis ya el diablo, lo que vendría siendo Luzbel, ya toma forma parte de la serpiente porque ya es un ángel caído para provocar la tentación de Eva debido al fruto prohibido. Bueno, si vamos a eso, estamos hablando de que todo el tema referente son... O sea, tuvo que ser antes. Bueno, está bien. Pero donde explotó todo el problema fue ya con la creación de los humanos. Sí, o sea, eso porque sí, realmente sí te lo creo. Entre que la creación de Adán y ya llámese Eva o otras libros más antiguos dicen que primero fue otra mujer que se llamó Lilith. Exactamente. Nunca te dicen cuánto tiempo realmente vivió Adán en el paraíso antes de que Eva cayera en tentación y los expulsaron. Y además no explican cuánto tiempo realmente vivieron ellos en el paraíso. Exactamente. Ahora, se supone que para esto ellos no eran mortales. Eso es cierto, no eran mortales hasta que tomaron del fruto divino. Y entonces es cuando entran en pecado. Entre comillas, exactamente. Ahora, una cosa es de que yo a lo que sé y a lo que también he leído, es de que sí fue el hecho de que Luzbel quería un puesto más arriba de todos. O sea, ¿por qué? Porque decía, bueno, yo soy el ángel más bello, ¿por qué estoy a la par de los demás? Sí, en fin, el punto es de que era ambicioso. Era ambicioso, ya tenía ese defecto. Le corría, o sea... El punto es de que se pelea con Dios, vaya. Pero yo lo que no me queda muy claro es de... Curiosamente, siendo el universo tan inmenso que hay aquí, o sea... Obviamente, o sea, aquí lo que vendría siendo... Bueno, continuando, aquí yo creo que lo que vendría siendo es de que si te das cuenta... Hasta el momento, y esto así como haciendo una mezcolanza con hechos científicos o con hechos religiosos, aunque sabemos que no se justifican uno a la otro y están hasta cierto punto peleados, debes de tomar en cuenta que, uno, no se ha encontrado un planeta cuya base de elementos sea así como para dar... fruto a otra humanidad. Bueno, estoy entrando en otro tema, pero de eso trato de darte respuesta a lo que me venías diciendo, ¿por qué el universo tan vasto y viene a caer aquí? Mira, no puedes decir que este es el único planeta. No lo estoy diciendo. No estoy diciendo que tampoco que existan los alienígenas. Eso yo tampoco estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es de que, vaya, es independientemente de si haya o no haya vida en otros planetas. Estamos hablando de un planeta muy pequeño a comparación de todos. Sí, obviamente. Y qué coincidencia que aquí cayó. Ahora, recuerda una cosa. Se supone que en el libro de Génesis la Tierra era una simple piedra. No había agua, no había luz, no había, todo estaba cubierto por tinieblas, no había formas de vida estables, como podría decirse de que los elementos se junten y formen microorganismos. No había vida como tal. Ahora, debes de tomar en cuenta también de que toda la historia, tanto las Sagradas Escrituras, todo se hace referencia a este mundo. No hace referencia a otros mundos, sino solamente a este solo planeta. Y es por eso que toda la atención se centra aquí. Es por eso que Luzbel cae aquí en esta tierra. Es por eso que cuando Adán y a Eva los expulsan, caen a esta tierra. Se supone que todo tiene que ser centrado aquí, okay, a este planeta. Y es por eso que a lo mejor te podría venir contestando tu pregunta, porque es la justificación de cómo llegamos nosotros aquí o hasta aquí, ¿sí? Entonces, ahora, si quieres tomar en cuenta lo siguiente, Luzbel cae y se queda solo, ok. Expulsan a Adán y Eva por comer del fruto prohibido y ok. Entonces, comienzan a reproducirse en lo que es el plano terrenal. Sale lo de Caín y Abel. Caín podría decirse que fue influenciado por Luzbel para matar a su hermano, porque la envidia era mucha y todo lo que tú quieras. ¿Pero estás de acuerdo que al tener libre albedrío realmente tuvo la decisión de decirle no? Sí, obviamente. Y fue su decisión matar. Sí, pero recuerda que es tentación, tú decides si hacerlo o no. Aquí lo que Luzbel, por llamarle de alguna manera, hace es nada más ponerte la opción. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? Y tratar de convencerte de cierta manera. Sí, pero sí. No va a agarrar tu manita y le va a soltar el guamazo. Exacto, ahí es donde cuando mucha gente dice es que el diablo me influyó. O sea, la responsabilidad es enteramente tuya porque pudiste haberte resistido, ¿no? Exacto. Digo, si tanta envidia tenía en cuestión de la historia de Caín y Abel, vaya, si tanta envidia tenía mucho mundo para irse. ¿Por qué sí, tenía pero, que estar ahí? Ahora, otra cosa, se supone que ellos dos son hijos de la única pareja de seres humanos en la Tierra. Uh-huh. Y yo creo que también es por eso que se va centrando y ya entra también el conflicto que tú venías mencionando de que por qué si los humanos son tan insignificantes se les da libre albedrío. Bueno, es hora de irnos a nuestra primera pausa. Por favor, si gustan seguir escuchando, quédense. La canción que sigue es Devil Inside de In Excess. Y nosotros continuamos. Esto es La Otra Cara. No se despeguen. But certainly slides.

que nosotros no somos religiosos así mochitos de golpe en pecho. No. Cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus decisiones y se respetan como tales. Aquí solo estamos hablando de la cuestión común que se maneja con el diablo, ¿no? No estamos manejando de creencias, no estamos manejando nada al respecto. Solo es así como... dato curioso de lo que te hacen pensar y lo que cuando lo analizas lo que eres. Lo que realmente es, ¿no? Y también aquí la... Ahora sí que puntualizar o explicar un poquito a fondo, un poco a fondo, lo que vendría siendo el personaje del diablo, del demonio. ¿Sí? Bien, continuando, nos quedamos cuando Caín y Abel, dos hermanos, hijos de Adán y Eva, los primeros, ahora sí podrían decirse que los primeros terrícolas de toda la historia según la Biblia. Y nadie hace nada. Nadie. Muchas gracias. Cuando Caín mata a Abel, Caín trata de huir de Dios. Entonces, Dios lo va haciendo, oye, ¿dónde está tu hermano Abel? Y que sabe qué. Primera cuestión. Si Dios es todo poderoso. Bueno, ahí y te la puedes poner de que realmente le estaba, ¿cómo decirlo? Sin que se oiga feo, lo estaba troleando hasta cierto punto. Sí, o sea, ya le estaba haciendo preguntas y ya sabiendo la respuesta, ¿no? Exacto. Entonces, se da el caso de que Caín huye a tierras lejanas y se encuentra con una mujer. ¿Cómo? Si se supone que Adán y Eva eran los únicos... Espera, yo ya leí esa parte. ¿Sí? Y lo que dice es de que agarra a una de sus hermanas y escapa. A ver, ¿cómo está? Adán y Eva siguieron procreando. Después de Caín y Abel. Sí, ¿sino con qué? ¿Con Eva todos? Pues es lo que estaba pensando y estaba pensando que tenía que seguir procreando, ¿sí? En esa sí. Pareja tenía que seguir Recuerda que, bueno, la religión que profesa la mayoría de los mexicanos es catolicismo, bueno, estadísticamente hablando. Sí. La cual dice que es que debes procrear hasta que te mueras, o sea, cuando ya te quedes viudo, porque porque hasta cierto punto es pecado no procrear. Tienes que estar como escopeta de pueblo cargada detrás de la puerta. No, y además tomar en consideración, ¿no? Que incluso el hecho, si tienes que estar procreando constantemente y el sexo es pecado, tienes que estar cometiendo pecado constantemente. Yeah. Pero bueno. O no es pecado si es por con fines de yo estoy investigando también eso un poco. No creas que así como te profundizas mucho del tema. Bien, producción. La cuestión es de que se te puede perdonar ese pecado si no lo haces por placer, si no gozas el placer de la relación. Uh-huh. Y si primero, antes del acto, haces una letanía, un rezo. Sí, vas a empezar con la fiesta y te salen con algo así. En serio, en antigüedad, te estoy hablando dos o tres generaciones atrás. Uh-huh. De hecho, tenían una sábana, ¿no? Sí, era una sábana con un hoyito y sírvete, ¿verdad? Obviamente, sí. Ustedes sabrán dónde se ponía ese hoyito. Pero, tenían que rezar primero. Así, rezar. De sí, que si lo ponías del lado equivocado, era pecado. Buen punto. Pero tenías que rezar y pedir perdón por el acto pecaminoso que iban a cometer. O sea... Sí, yo nunca lo he entendido, pero... Si te remontas a más tiempo, eso estamos hablando de cuando el catolicismo se creó, fue cuando fue pecado. Si te remontas a antes del catolicismo, habían no llamarlas sectas, habían religiones en las que el tener sexo y procrear vida era una forma de comulgar con Dios. Sí. Yo también lo creería de esa manera. Porque te vuelves en un ducto, en un conducto de vida, te vuelves en un instrumento de Dios para generar vida, porque tú no das vida, tú solo la transmites. Exactamente. Entonces, llega el catolicismo y sale con que no, es pecado, porque yo digo, y vaya, vamos, con las contradicciones que lleva la iglesia, con la La Biblia yo creo que sería un tema para la próxima semana. ¿Para otra semana? Que sí, tiene mucha tela de dónde cortar. Sí, y aquí a lo que voy es, bueno, podría decirse que Luzbel tienta a Caín, tienta a toda su servidumbre después de que se da la fuga. Y, de hecho salen dos pueblos de ahí, no recuerdo bien cuáles eran. Pero al punto que queremos llegar es de que... ¡Ah! Mal chiste de parte de operaciones. Sí, muy malo, muy malo. Pero bueno, es viernes 13. Un perfecto día para hablar del tema. Está lloviendo. Está lloviendo bastante. Está rico para una chelita en casa. Sí, ¿por qué no? O ya aquellos que deciden no pistear, un caldito, un chocolatito caliente con un panecito. Tú eres forever alone, así de que no puedes. Sí, yo sé que no. Así de que confórmate con una cerveza o un chocolate. Sí, ni problema. O unas palomitas, bueno, de perdiz. Ese no era el punto que queríamos llegar. No quería. Salimos del tema, paréntesis, como ya es tradición en este programa. No, al punto que queremos llegar es, vaya, ¿es malo realmente el diablo? Es que ese es lo que quería hacer, presentar al personaje, presentar su forma de trabajar. Sí, ya llegamos. Y verle, ahora sí que el otro lado del asunto, bueno, esta es la otra cara, ¿por qué no? O sea, en realidad el diablo para mí es un personaje... Digo personaje porque no me constas de su existencia. Disculpen a los que ofenden sí, el proceso. Sí, también yo tampoco. Es espero. Un personaje que se puede transformar en cualquier cosa. Se ha transformado en mujer, se ha transformado en serpientes, en animales, en cosas materiales. Completamente. ¿Cómo te puedo decir? Se ha convertido, de hecho hay una imagen muy famosa que es una reunión de brujas donde están cerca de un macho cabrío. Se le llamaba macho cabrío aquel animal que tenía alas de murciélago, cabeza de cabra, torso de humano, junto con los brazos también de humano, y las patas también eran de cabra. ¡Qué imaginación, por Dios! Extraterrestres. Bien, entonces es un personaje que tiene un poder de convencimiento muy, muy grande. Es un personaje que aprovecha cada situación para causar mal, entre comillas. Es un personaje que abre oportunidades a que los buenos intervengan, a los que realmente son buenos. Porque ¿cómo puedes diferenciar el bien y el mal si el mal no existe? Exacto, o sea, es... Ahora también, ¿quién dice que el diablo es feo? Exactamente. Exacto. Muchos lo ponen así todo rojo, con cuernos, claro, un bigote estilo Mauricio Garcés con su barbita de chivo, pero en realidad si yo fuera el diablo, yo sé que por la misma soberbia de la humanidad, yo me tendría que transformar en alguien bello realmente. Ahí está, no sé, ejemplos como, bueno, ya hablando de una forma cómica, está, no sé si has visto la película de El Diablo con el Diablo. No la he visto. Te ponen que el diablo es una muchacha. Es el diablo más bueno que he visto en mi vida. Ah, sí. Ya sé cuál es, con Brendan Fraser, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, dime. Y ese mismo concepto lo maneja la película, porque el personaje le dice, bueno, es que no pareces el diablo. Ah, ¿qué quieres, ver esto? Y ya se transforma en el estereotipo del diablo. Dice, pero es que así en ningún lado voy a entrar. Sin embargo, y se vuelve a transformar en la muchacha, sin embargo, así todos me voltean a ver. Ahí estás tú, que aquí estás. Entonces, te pones a pensar y sí es cierto. O sea, el diablo jamás te va a decir, mira, sígueme y te vas a hundir en las llamas del infierno. Por cierto, que ¿quién dice que el infierno necesariamente es de fuego? Es de fuego. Nomás porque a Dante Alighieri hace miles de años se le ocurrió. De hecho, hay oraciones basado en eso. Según recuerdo, porque no he ido a misa mucho tiempo, lo admito, por mismo broncas de la iglesia y conmigo. Sí, yo también. Aquí el chiste, hay una oración que dice, sálvame de las llamas del fuego eterno. Y en realidad esas son oraciones que no existían en antaño. No, mira, si te pones a pensar, las únicas dos cosas que la iglesia hasta cierto punto sigue manejando, que sí son realmente... Castigos. No, que sí vienen siendo más, más de antaño, o que sí son de fuentes legítimas, si tú quieres llamarlo, son lo que son los 10 mandamientos. Uh-huh. Y cabe duda, porque según eso se rompieron las tabletas. Y ya después Moisés bajó con las tabletas. Ajá, las sí, ¿no? Sí, las volvió a armar. El abogado diría, se rompió el contrato. Exacto. Y lo otro es el Padre Nuestro, que es el rezo que Cristo fue el que heredó antes de subir al cielo, según lo que recuerdo de cuando, de las pocas veces que he leído el Nuevo Testamento, en sí la Biblia, siendo honesta. La verdad. Pero la verdad. Lo poco que he leído, entonces, cuando me vienen con que el catecista me sale con la de que le tienes que aprender catequista, perdón. Nunca fui a catecismo yo. No, tampoco a la escuela. Perdóname la vida. Total, de que me sale con que tienes que aprenderte como 40 rezos. De oye, ¿de dónde salieron? Es que el padre Sutano, y es que el papa Perengano, y es que... A ver, ¿por qué estos qué onda? Digo, ¿quién se creen sí, que son? Sí, no, ¿qué se creen? Bien, vámonos a nuestra siguiente canción. La canción se titula Cowboys from Hell, dándole tributo al Día Internacional del Rock. Esto es Cowboys from Hell de Pantera. No se despeguen. Can't lock me in your cage. You see us coming and you won't do Cusay Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Bueno, muchas gracias por seguirnos escuchando. Bienvenidos al tercer segmento del programa. Parece que a alguien no le está gustando que estemos hablando del diablo. Sí. Uy, qué mello. Sí, ¿verdad? Oye, ya volviendo a eso. En un comentario, en una ocasión te escuché decir el marcador que llevan el diablo y el y Dios de muertos. ¿Qué tiene? Así de el diablo cero y Dios, según la Biblia, miles de millones. Sí, de hecho, porque la matar en nombre de Dios es la excusa más vieja y efectiva y justificable para matar a alguien. De hecho. Sí, de hecho. Vaya que sí. Bien yihad, pero... Bueno, continuando con hablando del personaje. A ver... Tú, un carcelero así, que está en la cárcel, que está sometiendo a toda la bola de... Sí, de hecho el carcelero es el que los cuida, el presidiario es el que está... No, espera, déjame seguir con mi analogía. Ok. ¿Tú cómo ves a ese carcelero que tiene ahí custodiados a toda la bola de criminales, malvados y peste de la sociedad? Y los tiene ahí para que... Y está cuidando que no salgan. ¿Tú cómo lo ves? Como el policía que no quiere que salgan. Bueno, malo, X. De hecho, está haciendo la labor del bueno, está castigando a los malos. Entonces, ¿por qué el diablo se supone que es malo si hace eso? Porque tienta. Dijo el Philosophy Raptors que no se supone que si él castiga a los malos es bueno. Exactamente. De hecho, o sea, vamos. Ok. Quitemos de que la parte de que tientas a cierto punto quizás sea lo malo. No estoy diciendo que sea bueno. Pero no se supone que tenemos libre albedrío. Vaya, no es más que aquel persona que si ve a un tonto se aprovecha de él. Además debes de tomar en consideración otra cosa. Aquí, ¿cuántas historias no has escuchado de que el diablo busca solamente una cosa de ti? Tu alma. Tu alma que supuestamente es inmortal. Entonces te da cualquier cosa, lo que tú quieras, incluso te trolea con tu deseo, pero siempre, eso siempre obtiene tu alma según las historias que te han contado. O sea, ¿qué es tan especial del alma que lo desea, que lo necesita? Bueno, una teoría que manejaba la película de Spawn es que en realidad las almas que tiene el diablo las está atormentando para que en realidad llegue el día de que piensen, ¿por qué Dios, si siendo misericordioso, me mandó para acá? El diablo dice, ¿sabes qué? Vamos a vengarnos de Dios, te dejo libre, pero estás en mis fuerzas. Según el Apocalipsis, todas las almas que el diablo tiene en el infierno las está, digamos que... manipulando. Las está manipulando para que el día del juicio final se enfrenten todas esas almas contra Dios. Lo que está haciendo es engrosar su ejército. No, sería una muy buena teoría en realidad, sí, sería una muy buena teoría, pero también hay que tomar en consideración que cuando tú te despides de este plano terrenal, vas a que te enjuicien. O sea, como no recuerdo dónde lo leí, pero se supone que cuando tú falleces, tu alma va directamente, viaja a través del tiempo al día del juicio. y ahí se te dice, ¿sabes qué? Fuiste así, así, así, asado a volar. O sea, es que entrale a la pachanga. Exactamente. Entonces, ahí ciertamente sí hay mucha confusión. Me gusta la teoría que nos acaba de proporcionar el señor Last, que está en operaciones, un saludo. Y tendría cierto sentido, porque si es un dios que todo lo ve, que está presente en todos lados, que solamente está viendo a ver qué haces, y si te portas mal, te va a enviar a un agujero, a un lugar donde hay mucho fuego, te está viendo cómo te torturan, cómo te atormentan, cómo lloras, cómo dueles, y todo eso, pero aún así te ama. En realidad no hay... Entiendo, algo no cuadra. De hecho, el Apocalipsis en la parte final dice que Jesús regresa, y precisamente ya cuando pasa todo el juicio final en la tierra, viaja hacia el infierno, derrota al diablo y salva a todas las almas del infierno. Que los que están ahí la van a armar de todos modos. Según eso sí, así es que el apocalipsis es una predicción del futuro, ganan los buenos, así es que ¿de qué se preocupan? ¿Cuál es el problema? Hay que seguir disfrutando la vida. Bueno, si nomás vamos a sufrir un rato. Sí, esa web, pues sí, nomás que también te recuerdo otra teoría, el tiempo no tiene relativo. El tiempo es relativo. Sí, eso es cierto. Según eso, bueno, personas que han o me han relatado que tienen sueños con personas que ya salieron con los tenis de frente, dicen que ellos mismos les han dicho que el tiempo en realidad ahí es mucho más largo, mucho más o sea, es más, parece más una eternidad. Uh-huh. Cuando ya están en el plano espiritual, y es por eso que pues ahora sí que el diablo aprovecha esa situación. No, te enceguece para que no veas ese detalle, te tienta y si caes, ya pues fregó. Así como que malo no lo veo. Bueno, tampoco estoy diciendo que sea bueno, ni tampoco decir que hay que seguirlo. Simplemente decir como que es el troll máximo, ¿no? Sí, o sea, God of Trolling, o sea, Dios del troleo. Sí, porque realmente te está haciendo caer. Se te está haciendo caer en sus redes para él divertirse o él salir victorioso de lo que él pretende. No, yo creo que ya han sido tantos años en los que la humanidad ha cometido muchas estupideces que ya le es cómico. Al principio no creo que haya sido así. Sí, pero ya después de tanto caer en lo mismo, almas y tanto caer en lo mismo, que ya se le debe de hacer chusco mínimo, ¿no? Sí, así de no aprenden. Y nadie hace nada. ¿Qué onda con nosotros, Ay, bueno. Pero en fin, yo creo que pues así como que parte de la culpa la tenemos nosotros. La mitad, se puede decir que la mitad de la culpa es nuestra. No, precisamente. Sí, porque el punto es lo vengo rediciendo todo el programa. Tienes libre albedrío. Sí, tú escoges si lo haces o no. Exactamente. Ahora, vamos hablando ya de otras filosofías, como es la gnóstica que maneja, de que, ¿sabes qué? El verdugo, el castigador y todo, no eres más que tú mismo. Lo que maneja como la conciencia, ¿no? Tú sabes lo que no debes hacer y tú sabes lo que debes hacer. Independientemente de si alguien no lo sabe, la típica excusa, lo hago y nadie me ve y no pasó nada. Pero lo sabes tú. Y si tienes así como que un gramo de conciencia, ese gramo de conciencia te va a estar torturando, castigando hasta que sientas que pagaste tu deuda, ¿no? Sí, obviamente también se maneja ahí un tanto lo que es el karma, que no es una deidad en sí, sino acciones que tú hagas. Acción-reacción. Acción-reacción, exactamente. También otra cosa, así como que dato curioso, en varias religiones se habla de un yin y un yang, o sea, el bien y el mal. Que se equilibran uno al otro. Se equilibran uno al otro, entonces no puede existir uno si no existe el otro. Y uno tiene parte del otro independientemente. Exactamente, y ese es el parte del yang. que es la parte oscura, tiene su puntito blanco, que es el que estamos tratando de exponer aquí. Sí, ese puntito blanco que parece que todos lo perdemos de vista, existe, y si no existiera... Sí, existe en el hecho de que, ok, se supone que es un ser malévolo, se supone que es un ser que te engaña, pero si no hiciera todo lo que, bueno, anteriormente hemos dicho, ¿cómo sabrías defenderte de otras personas que te quieran aplicar lo mismo, no? ¿Sí me doy a entender? Pues en realidad lo que te está dando es experiencia, es este conocimiento hasta cierto punto, y esto suponiendo que en realidad es real, porque también se utilizan las fábulas con el mismo fin, para darte conocimiento, darte cultura general y aprender de lo que vendrían siendo las moralejas. Sí, podría llegar por ahí en ese, uh-huh, ese ámbito, la verdad. Entonces, vamos hablando, ¿qué te parece si vamos hablando un poquito de lo que es la casa de este personaje? Se supone que es un lugar bajo tierra. Bajo tierra. Te acoge siempre cálidamente. Exactamente. Sí, nunca vas a tener frío. Bueno, aunque te diré. Hasta hace pocos años dijeron que el infierno era frío. Depende, mira, la cuestión es de que el infierno es muy curioso, porque lo sacan de la novela de Dante Alighieri y en ninguna parte de la Biblia menciona el infierno como tal. De hecho, menciona que hay tinieblas. Exacto, dice que hay tinieblas, pero estamos hablando de que esa parte la puedes darle cierto significado, como desde el no saber a dónde vas, desde... Un la sentimiento de nostalgia que te invade constantemente. O el miedo a lo desconocido. Exactamente. O sea, tú sabes que cuando eres un niño te da miedo la oscuridad porque no ves lo que hay. Uh-huh. Por ende, vaya, los humanos de la antigüedad eran un poco más inocentes, por lo tanto, las tinieblas. Un poquito más crédulos. Sí, las tinieblas era algo más temible que había, porque no sabías lo que estaba ahí. Pero mencionan. La iglesia menciona que el infierno es así, asado, y que si no bautizas a un niño se va a tal lado, y que si... Ajá, pero si te pones a leer la Biblia, nunca lo encuentras, pero si te pones a leer la novela de Dante Alighieri, Divina Comedia, es la descripción absoluta de los 13 niveles del cielo. Y el limbo en medio. Ajá. Ahora, te pones a pensar, y Dante Alighieri no era religioso. No tenía ningún cargo en la iglesia. Él nomás escribió una novela. Sí, de hecho es hasta cierto punto un tipo de parodia hacia la misma iglesia. Es una crítica. Era un poco hereje este señor, no era muy crédulo. Ahora, lo que se me hace muy gracioso es de que alguien que no es crédulo maneje el concepto del infierno. Exactamente, bien. Llegó la hora de nuestro siguiente corte. La próxima canción sigue siguiendo la tradición del Día Internacional de Rock. Vienen siendo los Rolling Stones. Esto es Sympathy for the Devil, simpatía por el diablo. No se despeguen, esto es La Otra Cara. Continuamos. When the blitzkrieg raged and the bodies stank,

fuerza malvada según la Iglesia Católica, que vendría siendo Luzbel, Lucifer. Tienen mil nombres, honestamente. Sin embargo, nos hemos enfocado solamente a uno. Y continuando, uno de los peores castigos que puedes recibir por parte de Dios no es realmente caer en un lugar donde hay fuego eterno y te sodomizan constantemente. Es simplemente el hecho de tener a Dios Creador de frente y no poder ver su rostro. Una fuerza, como que una fuerza te impide verlo. Y ese, se supone, en teoría, es el peor castigo que puedes recibir. Pues sí, pero vaya, nunca lo hemos visto así de que... Sí, pero yo creo que ahí como la naturaleza humana, que es curiosa, estaría así de... Ah, ok, sí, pues está bien, ya, quiero verlo. Ey, bueno, quiero verlo. Ey, me urge verlo. Ey, ya hasta después te vienes arrancando los órganos, ¿no? Porque no lo puedes ver. Bien, continuando. Pues en realidad, aquí en conclusión ya, es una... El diablo es uno de los personajes más completos que jamás haya, del cual haya escuchado. Se presta para cualquier tipo de excusa, justificación. Por ejemplo, en las épocas de los orígenes del rock. No, es que el rock es del diablo y te va a poseer. Y es de un razón, motivo o justificación para tratar de impedir que se dé el género. También, otra cosa, sin el mal no puede existir el bien. Nos sirve como punto de referencia o para un peso extra para equilibrar la balanza, la verdad. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? A ver, dime, estás muy callada. No, pues es que ¿qué más puedo argumentar? Estoy de acuerdo contigo. Ah, ok, estoy de acuerdo contigo y ya. No, o sea, ¿qué más puedo decir? Realmente yo creo que... Bueno, producción está queriendo ya, participar. Otros tres minutos. Pero en fin, yo podría decir que... el diablo es tan malo como lo deja ser. Exactamente. O sea, y tan útil como... como se necesita, porque si no existiera él no podríamos apreciar las cosas buenas. Exactamente, ese es el punto al que quería llegar. Bien, producción, vaya poniendo la siguiente canción, por favor. Ya nos vamos a despedir del día de hoy. Nos despedimos con esta canción. Esto es Avenged Sevenfold. Viernes 13, día del rock. Exactamente. Con lluviecita, váyanse a pistear, es un buen día para eso. Cuídense, nos escuchamos la próxima semana de 5 a 6. Esta es La Otra Cara, mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda, y como siempre yo doy el mal consejo de cada semana: pórtense mal. Cuídense. Así es, gracias producción. You're closing your eyes to me, so warm as I'm setting you free. With your arms by your side, there's no struggling. Pleasure's on my mind this time. I'm wrong, but I know I'm right. I'll hunt again.